La Federación Internacional de Coreanos por la Reunificación publicó el número extra de su revista mensual Tongil, dedicado al quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, junto con su retrato sonriente. La publicación tiene recogidas fotos de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il estando juntos en el camino para la felicidad del pueblo. Fotos alusivas a la entusiasta visita de trabajo del gran general Kim Jong-il a las unidades militares, las fábricas y áreas rurales, así como obras pictóricas con las imágenes de él. La revista, bajo los temas de Trayectoria de las actividades principales del gran general Kim Jong-il, Diamantina vida de abnegación en bien de la felicidad del pueblo, y otros, se refirió a la vida revolucionaria de él, quien protagonizó particulares méritos en la empresa para el fortalecimiento de la capacidad militar, el desarrollo de la política, economía y cultura del país y la verificación de la independencia en el mundo, con sus apasionadas actividades ideoteóricas y distinguida capacidad de mando. La revista insertó también noticias de la celebración de actividades efectuadas en Pyongyang como el acto central de recordación al dirigente Kim Jong-il por el quinto aniversario de su fallecimiento.